De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos cómo contaminan los incendios forestales. Es mucho a lo que el planeta se expone. Diversos desastres y peligros producidos por fenómenos naturales, tecnológicos o inducidos por la actividad del hombre, ocasionan pérdidas a la humanidad y al ecosistema. Todos estos desastres, dependiendo de su complejidad y naturaleza, resultan catastróficos. Uno de estos son los incendios forestales. ¿Cómo contaminan los incendios forestales? ¿Cómo contaminan los incendios forestales? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. El CO2 de la atmósfera, bueno, no solo muchos gases cuando y combustión incompleta de la madera y todo eso de las plantas. Con el monóxido de carbono que se desprende de la combustión. ¿Por el humo será? Por el desprendimiento de CO2 de la capa de suelo. O sea, la contaminación ambiental es lo que está acabando con la atmósfera. Está creando un hueco de carbono, partículas de carbono. El humo y todo lo que quema, pues, digo yo, que llega a la atmósfera, no sé. Y eso hace que contamine. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Los incendios forestales producen un daño ecológico enorme. Afectan las formaciones boscosas o tierras forestales, que generan servicios ambientales, como la fijación de carbono, la regulación del régimen hídrico, la protección del suelo y la conservación de la diversidad biológica, entre otros. Los incendios escupen monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. Con la luz solar, estos gases participan en reacciones químicas que producen ozono a nivel del suelo, un peligroso contaminante. Si el incendio es de enormes proporciones, la contaminación del aire puede compararse a la contaminación que provoca el transporte de motorizado generado en un año. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.